Dale, DJ Memo, cuando quieras. Como dice, presentando temita nueva de los guachiturros. Y eso dice así. Dale, viejo turra. Como dice, cintura con cintura, cadera con cadera. Esta es la nueva onda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera. Esta es la nueva onda. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque. Cuando suena DJ Memo, como explota. Venga esa nueva, venga esa nueva, esa pelota. Que lo baile la turra, que lo baile la rocha. Venga esa nueva, venga esa nueva, que sea pelota. Venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, que sea pelota. Venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, venga esa nueva, que sea pelota. Venga esa nueva, mi ritmo para. Venga esa nueva, mi ritmo para. Venga esa nueva, mi ritmo para. Venga esa nueva, venga esa nueva, que sea pelota. Dale, dale, dale, guachi. Dale, dale, dale, guachi, turro. A la turra y pega tu muro. ¿Cómo dice? Cintura con cintura, cadera con cadera. Esta es la nueva onda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera. Esta es la nueva onda. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. Choque, choque, choque, choque, choque, choque. Siente el choque. Cuando suena diciendo como flora. Que lo baile la turra, que lo baile la rocha. Venga, sacude, venga, sacude, que sea pelota. Venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, que sea pelota. Venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, venga, sacude, que sea pelota. Venga, sacude, mi ritmo para. Venga, sacude, mi ritmo para. Venga, sacude, mi ritmo para. Venga, sacude, venga, sacude, que sea pelota. Dale, dale, dale, guachi, turro. A la rola y pega tu muro. Dale, dale, dale, guachi, turro. A la turra y pega tu muro. Guachi, turro. Y el grito de los turros. Ya estamos. Nosotros los que. Los guachi, turro. Y el grito bien fuerte para los turros. Y ahora sí, a ver. Que levante la mano. ¿Quién realmente va a mostrar la bombachita esta noche? Que levante bien. Mostrar la bombachita esta noche, a ver. Agradezco a la gente de C4 por la ropa otra vez. Ven ahí, capo, y bueno, y esto dice así, y esto dice, y esto dice.